fuente de inspiración que me llena el alma. Canción del adiós que nunca voy a escribir, silbando la melodía que suena en mi cabeza. Grito desgarrador para lamentar. Camina bajo el sol y la gente se seca como hojas, y la gente camina bajo el sol y la gente se seca como hojas. Yes.